sabrosa. La cumbia de la Vega, que se baila suave sola. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia es sabrosa. Pero que baila mi cumbia, que está rica y sabrosona. Muchachos, bailen la cumbia, porque la cumbia está aquí esta noche. ¡Hey! La cumbia de la nueva, se baila suave sola. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia es sabrosa. Pero que baila mi cumbia, que está rica y sabrosona. Hay una sola.